que volver a casa si no hay nadie para abrir? ¿Para qué tirar de orgullo cuando puedes escribir? ¿Para qué seguir diciendo que la vida es así? ¿Para qué esperarte? Pues nunca vas a venir. No mires atrás, hay tantas cosas que ver delante. Estamos escuchando a Mi Pequeña Venganza. Una banda de reciente formación que hoy visita la radiografía. Y está con nosotros su cantante y guitarra, Antonio González, al cual vamos a dar la bienvenida y las buenas tardes. Hola, Toño, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por habernos invitado y un placer estar aquí contigo. Pues lo mismo, un placer que estés aquí y bueno, vamos a hablar de Mi Pequeña Venganza, que ahora nos comentarás cuál es la historia del nombre de esta formación. Bueno, hay que decir que sois tres. Vamos también a mandar un saludo a Gerardo y a Víctor, que hoy no han podido acompañarnos. Gerardo Lavín, que es el bajo, y Víctor Álvarez, que es el batería. Junto con Antonio, con Toño, forman este grupo de aquí de La Tierruca, que, como decíamos, bueno, de corta singladura de momento, porque todo es empezar. Venga, sí, vamos con la historia del nombre del grupo. Toño, Mi Pequeña Venganza, ¿por qué? Bueno, pues Mi Pequeña Venganza, lo que es el nombre en sí, pues lo sacamos hace un año aproximadamente. Ya sabes que, bueno, sacar el nombre del grupo al final es lo más complicado al principio y lo que más quebraderos de cabeza trae. Y bueno, viene de una frase que nos gustaba mucho, que viene a decir como que el rock, que es el estilo que hacemos, pues es una pequeña venganza hacia lo que nos rodea, ¿no? Y de ahí, pues esa Mi Pequeña Venganza, ¿no? No es que seamos vengativos, pero siempre cuando compones una canción, siempre es esa pequeña venganza, el decir lo que podías haber hecho, lo que no hiciste, lo que te gustaría haber hecho en ciertas situaciones, y de ahí el nombre. Bueno, os formasteis hace poco más de 2 años, en el 2009. Vosotros sois de Santander, aunque ya me comentabas antes fuera de micrófono que el local de ensayo está en Revilla de Camargo. ¿Cómo os juntasteis, Gerardo, Víctor y tú, para Mi Pequeña Venganza? Me imagino que ya tuvieseis algo de experiencia anterior, ¿no? Quizá militando en otros grupos, o bueno, cada uno por su propio camino, realizando quizá actuaciones o colaborando con otros músicos. Sí, eso es. Todos llevamos varios años metidos en la música, con grupos y demás. Ya tenemos nuestros años, no muchos, pero ya unos cuantos tocando. Y bueno, Gerardo y yo, por ejemplo, el bajista y yo hemos coincidido en otros grupos, con Víctor el batería no, pero bueno, llegado el momento, tras una formación inicial de cuarteto, nos quedamos finalmente en trío en, pues, más o menos a finales de 2010, principios de 2011. Fue cuando empezamos ya a preparar el repertorio, a dar forma a este repertorio, para en noviembre del año pasado, de 2011, presentarnos ya tocando en directo. Tocamos en el Río de la Pila, en un bar que se llama La Finca, y bueno, pues sirvió como presentación. Repetimos de nuevo en La Finca el 7 de enero, y el que vamos a dar este sábado en Torrelavega, pues será el tercer concierto. A pesar de ello, pues sí que llevamos ya bastantes meses ensayando y bueno, pues con un repertorio ya definido y poco a poco, pues incluyendo más temas para de cara a este verano, si es posible, pues hacer ya una grabación más, pues un poco más profesional, para ir, bueno, pues presentándonos con un formato, una grabación un poco más, pues eso, mejor, un poco más cuidada, más elaborada, quizá, ¿no? Eso es. Porque de momento tenéis una pequeña demo que nos la has traído y bueno, ya aprovechando que estás aquí y que eres el cantante y el guitarrista, pues también te has traído la guitarra para tocar un temuca aquí en directo en la radiografía. Pues sí, además es un placer aquí con mi mejor y más fiel amiga, que eso no quiere decir que mis demás amigas no sean fieles y buenas. Eso, acláralo, que no son, pueden estar escuchándote. Son todas maravillosas, pero como esta no tengo ninguna. Y sí, vamos, a mí me encanta tocar en cualquier situación, en la radio, con amigos, al llegar por la noche a tu casa y juntarte unos cuantos, en cualquier bar y situación, pues me encanta tocar, a mí y al resto del grupo. Y pues por supuesto que para terminar pues nos vamos a tocar una canción en acústico, un formato pues que nosotros no trabajamos en directo, pero bueno, también para ver ese otra, quizá una faceta más diferente de nuestro grupo. Nosotros en directo pues somos más un grupo más eléctrico, más directo, pero bueno, también todos los temas nos gusta también adaptarlos para este tipo de situaciones y poder que suenen de una forma más acústica. Genial. Bueno, pues antes de esa interpretación acústica, lo que vamos a hacer es escuchar otro de los temas que están incluidos en esta demo que nos habéis traído. Me parece que se titula Gritando para Nadie. Sí, Gritando para Nadie. Esta sería la versión que hemos grabado en eléctrico. Y por ir adelantando, al final tocaré yo la versión acústica de este mismo tema para un poco ver la diferencia. Y bueno, pues es un tema que trata de todo esto que rodea la música, el grupo, los momentos malos, los momentos buenos, el momento de salir a tocar y ver que todo el trabajo que hay detrás merece la pena. Y bueno, pues de esto va un poco la canción. Pues así suenan Mi Pequeña Venganza. Las cosas se vuelven a torcer cuando no quieres volver. Las heridas del ayer hoy te hacen recordar esa sensación que nunca te espera. Las ideas que salvé, una guerra en que creer para dormir. No queremos cuentos, una historia que escribir, en nuestras manos la razón, el retroceder, no entre nuestros planes. Siento una sensación, extraña y otros no. Cuando miras a un perdedor, ¿para qué quieres seguir gritando para nadie? Cuando pierdas el sentido, verás que no lo sé. Tantas noches esquivando los fantasmas que no ves. ¿Cuántos días esperando? Hay tantas cosas que creer, y no en los templos del saber. Perdóname, tengo un examen. A veces veo a los demás viviendo la vida sin querer. De tu percepción ya no me interesa. Sientes una sensación extraña y otro no. Me hubiese gustado, Toño, que estuviesen aquí en el estudio también Gerardo y Víctor, para que entre los tres me comentaseis cuáles son vuestras influencias, vuestros grupos, vuestros músicos favoritos. Pero como estás tú aquí solo, pues no te queda más remedio que hablar de ti. Sí, ahora tengo el poder sobre las influencias del grupo. Ahora mismo tengo yo el poder, bueno, ya que pues no están los demás. Coméntanos cuáles son esos músicos, esos cantantes que te han influenciado de alguna manera. Me imagino que desde bien joven has escuchado mucha música, eres aficionado y hay siempre algún artista ahí que se mantiene, yo creo que a lo largo de la trayectoria, a su vez, de otro músico. Pues sí, la verdad que los tres miembros del grupo y yo creo que prácticamente la totalidad de músicos del mundo, pues somos fans de la música en general, ¿no? Nos puede tirar más un estilo u otro. Nosotros tres en concreto, pues bueno, siempre hemos vivido más de cerca lo que es el rock, ¿no? Siempre el rock es muy amplio con todas sus variantes, pero bueno, sobre todo pues rock, punk, hardcore, el pop también nos gusta, el heavy. Al final, pues todos hemos pasado un poco por todas las épocas. Por ejemplo, por citar el bajista, le gusta mucho Oasis, para que se acuerde de mí. El batería, pues bueno, pues le gusta mucho, por ejemplo, Queens of the Stone Age, ese rollo también. Y yo, que soy, bueno, pues el que más puedo hablar ahora, que soy el único que está sobre mis influencias, pues bueno, toda la vida, pues sobre todo escuchando rock en castellano mucho, pues Extremoduro, Barricada, Platero y Tú, siempre ha sido un poco mis grupos más de referencia. Y sí que es verdad que en los últimos años, pues también, ahora mi grupo preferido, un poco el que más sigo, que es Berry Charrac. Es mi grupo favorito y un poco también, no sé, además de musicalmente, pues personalmente y la forma que tienen de ver la música, pues me parece muy muy acertada y que encuadra conmigo. Uh-huh. Vamos a recordar a los oyentes el concierto de este próximo sábado aquí en Torrelavega. Será en la Sala Arena, que está en la calle Pando, en la zona de vinos, para más referencias. Sí. Y además será el primer concierto que dais aquí. Ya hemos hablado que sería el tercero. Sí. Tercero. Eso muy es. Bien. Primera vez que salimos un poco de nuestro territorio, bueno, ¿no? Porque vais ampliando fronteras. Sí, ¿eh? Nuestro territorio para salir, nuestros amigos, todo, pues es Santander, concretamente el Río de la Pila. Pues ahí la verdad que hemos tenido dos conciertos en una sala de conciertos o un bar de conciertos amplio y la verdad que pues hemos tenido la suerte que nuestros amigos, ¿no?, han respondido. ¿Dónde habéis tocado? ¿Dónde has ido? La Finca, dos veces. Y la verdad que bueno, pues se ha llenado y entendemos que claro, venimos ahora a Torrelavega y es un poco salir de nuestro territorio y va a costar un poco más, ¿no?, conseguir ese ambiente que tenemos allí, pero por eso mismo precisamente pues igual con muchas ganas también de que la gente de Torrelavega, también nuestros amigos que están en Torrelavega, pues puedan vernos. Y también que no se me olvide, no tocamos solos, tocamos con un grupo amigo con el que, bueno, pues llevamos toda la vida casi coincidiendo, unos músicos y otros, que se llama Colorless, que son de Astillero, hacen también rock, punk, hardcore, este rollo. Uh-huh. Y bueno, pues tocaremos juntos, concierto conjunto. Y bueno, pues esperamos que pueda ir toda la gente el sábado a partir de las 10 de la noche en la Sala Arena, que está en la calle Pando número 2, ahí en la zona de vinos. Y bueno, pues esperemos que sea la excusa perfecta para la gente para empezar la noche y luego pues seguir por la zona de Torrelavega. Hasta que el cuerpo aguante. Nosotros vamos a estar ahí al pie del cañón hasta que nos echen de la ciudad. Me imagino que vuestras metas más próximas, o una de ellas sea la de, lo comentabas antes también, la de grabar un disco y a partir de ahí, pues ir ampliando un poco la carretera, echaros a la carretera y empezar a dar conciertos y llevando vuestra música ya no solo a diferentes puntos de Cantabria, yo voy a ir un poquito más allá y salir de la región, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, hombre, todos venimos de tener más grupos, sabemos de la dificultad que entraña, pero también de por qué estamos aquí, es la ilusión pura y porque realmente es lo que nos gusta. Sí que el primer paso que tenemos en mente, además de estar tocando pues por Santander, Torrelavega y bueno, pues otro tipo de pueblos y ciudades de Cantabria, pues también que el nombre empiece a sonar de cara al verano, también buscar más festivales, otro tipo de público. Y también en verano, pues bueno, sacar unos días para grabar en un estudio que todavía pues no hemos mirado y que ya miraremos con calma. Para, bueno, pues ya lo que es la edición de un CD, pues igual ha quedado un poco en desuso. Nosotros tampoco lo vemos ahora que sea bueno, algo que nos pueda interesar de momento. Uno se va adaptando a los nuevos formatos. Sí, exactamente. Pues somos más partidarios en este caso de, bueno, pues comunicarnos con la gente que le interese, nuestros amigos o la gente que le guste este estilo, pues a través de, ya sabes, ¿no? Redes sociales, internet, página web, bueno, pues todo este tipo de, uh-huh, de cuestiones actuales, que es un poco la forma más directa y en que la gente puede conocerte de una forma más rápida. Y a partir de ahí, bueno, pues sí, también las comunidades limítrofes a Cantabria, pues también nos gustaría con el tiempo contactar sobre todo con grupos de la zona y demás, pues para ampliar un poco más y pues también en esa experiencia que vamos acumulando y todos los conciertos al final van sumando, aunque vayas a Vizcaya y toques para 15 personas, al final eso suma para el grupo y siempre es una frase que dice mucho el de Richarra, que es que siempre que siembras acabas recogiendo y un poco esa es la idea que tenemos. Pues nada, como decían en la película Toy Story, hasta el infinito y más allá, nunca se sabe. Sí. Bien, mientras vas preparándote para interpretarnos ese tema en acústico, vamos a escuchar otro de esos temas que nos has traído. Se titula No mires atrás, mi pequeña venganza. Volver a casa si no hay nadie para abrir, para qué tirar de orgullo cuando puedes escribir, para qué seguir diciendo que la vida es así, para qué esperarte, pues nunca vas a venir. No mires atrás, hay tantas cosas que ver delante y quizás para tropezar. Está previsto que podamos combatir, para cuando tus noticias dejarán de confundir, para quién estás cantando cuando dejas de sentir, para quién eras a rayar que aún está dentro de ti. No mires atrás, nadie ha venido a buscarte y tal vez no quieras. ¿Quién te quiere convencer que no entiende tu manera de pensar? ¿Quién golpea en tu interior? ¿Quién decide que lo nuestro se acabó? No mires atrás, hay tantas cosas que ver. Nadie ha venido a buscarte y tal vez no quieras saber cómo es la vida en otros lugares. Se nota que os gusta la caña, ¿eh? Sí, sí, sí, nos gusta la música un poco cañera, pero bueno, en nuestro repertorio también hay cabida para temas igual un poco más tranquilos, otros pues más un poco más cañeros que estos, un poco de todo, tenemos esa pequeña libertad de hacer un poco lo que queramos, ¿no? Bueno, un rockero que se precie también tiene sus baladas y sus temas lentos, que eso es un clásico. Sí, siempre hay una, bueno, pues para que la gente que esté entre el público pues aproveche para, no sé, rozarle un poco la mano al chico, a la chica de al lado y siempre que sea ocurra esto en un concierto, pues es una alegría, ¿no? Que surja la magia. Eso es. Bueno, pues ahora Toño va a interpretarnos en acústico el tema Gritando para nadie, de Mi pequeña venganza. Cuando quieras, Toño. Mentiras cruzadas que no ves, las cosas se vuelven a torcer. Cuando no quieres volver, las heridas del ayer hoy te hacen recordar esa sensación que nunca te espera. Las ideas que salvé, una guerra en que creer. Para dormir no queremos cuento, una historia que escribir. En nuestras manos la razón. Retroceder no entra en nuestros planes. Sientes una sensación extraña y otros no. Cuando miras a la cara a un perdedor. ¿Para qué quieres seguir gritando para nadie? Cuando pierdas el sentido, verás que no lo sé. Tantas noches esquivando los fantasmas que no ves. Tantos días esperando una señal. Tantas cosas que creer y no en los templos del saber. Perdóname, tengo un examen. A veces veo a los demás viviendo la vida sin querer. De tu perfección ya no me interesa. Sientes una sensación extraña y otros no. Cuando miras a la cara a un perdedor. ¿Y para qué quieres seguir gritando para nadie? Cuando pierdas el sentido, verás que no lo sé. Tantas noches esquivando los fantasmas que no ves. Tantos días esperando una Pequeña venganza. Toño, su guitarra y cantante, nos ha interpretado en directo uno de los temas de presentación de esta banda, Gritando para nadie. Estupendo, Toño. Pues nada, ha sido un placer, Patricia, haber tocado en directo aquí en tu programa. Y bueno, pues simplemente recordar a la gente que tocamos este sábado a las 10 de la noche en la Sala Arena junto al grupo Colorless. Nosotros somos Mi Pequeña Venganza. Rock, vamos a dar caña y vamos a intentar hacer que lo paséis muy bien. Y bueno, pues para la gente que le interesemos, que nos quiera seguir, tenemos Facebook, es un poco lo que más tenemos activo para que la gente pueda seguir. Tenemos las letras, las canciones colgadas, un poco todos los eventos, conciertos y demás. También tenemos MySpace. Y bueno, pues nada, repetir que un placer haberte conocido y haber venido aquí por primera vez. Esperemos que no sea la última. Pues lo mismo te digo, un placer también y por supuesto que no será la última, porque esperaremos con ganas a ver si va llegando el verano, esas grabaciones, esa difusión de más temas y que seréis bienvenidos, a ver si ya para la próxima vez estáis los tres, tanto tú como Víctor y como Gerardo, los tres. Ellos son mi pequeña venganza. Lo dicho, podéis verles este sábado junto a Colorless en la sala Arena de Torrelavega a partir de las 10 de la noche. No os lo perdáis. Toño, mucha M, como se suele decir en el mundo del artisteo. Larga vida, mi pequeña venganza. Y hasta la próxima, que como suele decirse, es la más segura. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Viva la música y viva la revolución.